Cuando Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Que sale del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Me encuentro con mis compañeras de los lunes, Victoria Bissell y Kimei Figueroa, haciendo un poco de ruidos con los micrófonos, un poquitito, ¿no? ¿Cómo les va a las chicas? Regias. Espléndidas. En este día que no sabes si hace frío, si hace calor, si va a llover, si no va a llover, es como un retrato vivo del otoño este día. Tenés razón, tenés mucha razón. Fan número uno del otoño. ¿Sos fan del otoño? Me encanta este clima. Yo soy más hincha de la primavera. Sí, sí, bueno, la primavera es divina, pero bueno, no se pero son cuatro discusión. Estaciones. Claro. Son cuatro estaciones. Pero el otoño sí se debate, la primavera no se debate, nos gusta a todos y a todas. ¿Ah, sí? Ah, joya. Sí, a mí un poco me gusta y me ponen bastante nostálgica, la verdad, el clima otoñal. Ah, oh, ¿por qué? Es como que el otoño, la nostalgia, el invierno, la depresión, la primavera un poco la alegría y el verano la felicidad. Sí, tal cual. Es un momento de estar bastante adentro el otoño, sí. También así el invierno, y el estar adentro, sentado, a veces lo lleva a uno a una mayor reflexión. Claro. Y eso es el problema, reflexionar. No hay que pensar. No hay que pensar. Claro, hay que ir por la vida como la vista de un caballo, para adelante siempre, sin cuestionarte los costados. Ese es el consejo de hoy de Cumbia Masiva para toda esa gente que está en su casa, encerrada como tiene que estar, escondida. Oh. Kimei, subiste hoy a la mañana un poema que tuvo muchísimo éxito, entre sí. Como siempre, vamos a decirlo. Bueno, gracias. Sí, ella no, tiene, de nada, no, de nada. Para los que están escuchando, además de bueno, comunicarse por Cumbia Masiva, tiene un Facebook, ella personal, que es Kimei Figueroa, donde pueden seguirla y ver y chusmear todas las cosas que está produciendo, collage y demás textos. Gracias por la promoción. Quiero decir que entré a Facebook hoy a la mañana y había una chica que puso... Anoche tuve pesadillas, creo que anoche fue una noche de pesadillas. No. Mucha gente tuvo pesadillas, una chica que estudiaba conmigo. Mucha gente le comentó, yo también tuve pesadillas. No. Kimei puso, anoche no dormí, bueno, hizo un poema sobre que mucha gente seguro no había dormido y mucha gente también te dijo que había estado con gente problemas. Gente me escribió para decirme que no había podido dormir. ¿Qué habrá pasado? Hay que investigar. Hay que investigar. Si yo tuviera la música de los Expedientes X, la pondría allá porque habría que investigar qué está pasando con la gente que no durmió ayer. ¿Será un efecto del otoño recién llegado a la Argentina, yo bajando por la escalinata del avión? Podemos preguntarle a quienes nos están escuchando si tienen alguna información, qué ocurrió ayer, qué aconteció en las cabezas de nosotros durante la noche, que no hemos podido dormir o hemos tenido pesadillas. Yo en particular dormí muy bien, pero... parece que bastantes personas estaban de la cabeza. Somos elegidas. Puede ser que sean elegidas. Yo dormí como un bebé, sí, porque nunca nada interfiere con mi sueño, no importa lo que pase. Alegrías, mira, tristezas, enojos, duermo igual. Y desamores. Es lo que mejor hago. Bueno, si la gente quiere avisar que no pudo dormir y si tiene alguna teoría al respecto, ¿a dónde debe comunicarse? Tiene que comunicarse al 221-670-5190 o a la página de Cumbia Masiva, que nos mandan un mensaje privado. Y si nos quieren invitar a salir a nuestros números personales, pero eso pasa un filtro antes en el WhatsApp. Sí. Mi número es bueno. ¿Anotaron bien? Anotaron. Si no, lo repite, pero va a ser muy aburrido. Tenemos operador y tenemos productora. Sí, exactamente. Sus nombres son Pablo Lesiani, que nos está operando, está poniendo todos los sonidos que corresponden hasta ahora. Sí, es verdad. Viene muy bien. Y nuestra productora... Hay interferencias, puedo decir el nombre. Mira, probá. Esta productora es... No puedo, no me dejan. A ver, de nuevo. Y nuestra productora, que es... Qué loquitos. También está Mariano Félix, que ha llegado cruzado de brazos a nuestro querido programa. Él no es misterioso, él está presente, como siempre, entre nosotras y nosotros. Dadas las vías de comunicación. Dadas. Dadas los saludos correspondientes y las presentaciones correspondientes. Dados. Dados. Hablamos un poquito del clima. Es verdad. Un poquito de fin de semana, un poco sí, de la noche. Sí. Ya sería hora de pasar a lo que corresponde, sería un tema musical. Me gustaría. Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos cumbia como siempre y tenemos mucha información para el día de hoy, así que quédate pegada a la radio. Pegada, no electrocutada, pero muy pegada. Continuamos en cumbia masiva, vamos a escuchar cumbia y volvemos. Vendan pescado podrido. Escuchá cumbia masiva. Piki piki piki piki piki. Demasiado piki piki piki piki piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki piki piki piki piki. Demasiado piki piki piki piki piki. Si yo le salgo por la izquierda. Anunciamos que el tema que estábamos escuchando era de Agua Sucia y Los Mareados. Subimos la música y presentamos oficialmente el la columna. Te dice goodbye porque sos un acosador. Deja de molestarla. No quiere bailar con vos. Sí, nosotros la seguimos pasando. Es un problemita que tenemos grave en esta cumbia masiva, que de a poco tenemos que cambiar. Macri acompañará al Momo Venegas el Día del Trabajador. No. Van a encabezar un acto Macri y el Momo Venegas, gente que sin dudas odia a los trabajadores. Muy fuerte esa noticia. Sí, es tremenda. Van a hacer un acto en el Estadio de Ferro. El Momo Venegas, bueno, el peronismo dentro de Cambiemos, dijo él. El Momo Venegas sabemos que es un bajón que representa a los peones rurales, el peor representante del mundo. Sabemos sí, sí. Que, bueno, es el que se encargaría de recibir las denuncias de, por ejemplo, cuando los peones rurales son esclavizados. Claro, o todo el tiempo. Peonas, claro. Claro. O los peones rurales. Los peones, no los peones. O cuando las mujeres sufren violaciones dentro de los campos o dentro de su trabajo. Sí. El Momo Venegas sería el encargado, chicos. Sí, pero chicas. De hecho el Momo Venegas, ¿se acuerdan que el año pasado, como no, cuando asumió Macri, ya no me acuerdo cuando asumió Macri, que desmantelaron todo el organismo que se ocupaba de registrar a los trabajadores del campo, que trabajan en unas condiciones pésimas, y desmantelaron ese organismo y llamaron a que formen parte de ese organismo, que ¿cómo se llama? ¿El Renatea? Sí, exactamente. Renatre. Estaba en manos del sindicato. Claro, y sumaron gente de la sociedad rural. Unos genios totales. Es obvio que nadie le va a dar pelota a nadie. En un contexto de trabajo infantil, bueno, un desastre. Muy fuerte. El Momo Venegas es lo peorcito que hay. Y encima se une con Macri, un gobierno que le quita retenciones al campo, fan de la patronal. Este es el acto del Día del Trabajador. Que garca. Vamos a tener. El Día del Trabajador. Explotador. El Día del Trabajador escupido. Y del Día del... denigrado. El Día de los Explotadores. El Día estar del ellos. Explotador es. Sí, lo peor que, además de que, ya que te estoy chupiendo la nota que mandaste para que investiguemos, sí. Que va a estar acompañado por 62 organizaciones gremiales peronistas, entre ellos gremios... Sí. Peronitas, entre ellos los gremios que se negaron a acatar el parto. Pacto general convocado. Está muy mal redactado, la, perdón, la ese nota, parto. El parto general. Próximamente redactado. Para mí que lo escribieron con enojo. Sí, está muy enojada. No, pero que quienes no se sumaron al paro general del 6 de abril estarían participando a este súper jornada del Día del Trabajador. Tal cual. Que yo no sé igual si esas 62 son las viejas 62 organizaciones. No o sabemos. Son 62 nada más. No sabemos quiénes son, no las nombran, nadie se anima a decir nada ya. El Momo. Ah, y el Momo también este año, a principio de año, dijo lo de las chicas que se embarazan para cobrar los planes en Intratables. Ah, eso lo dijo él también. Sí. Todo el mundo lo dice. Lo han dicho varias veces. Sí, pero lo dijo el Momo en televisión, en Intratables. Las chicas a los 10 años se embarazan. Y el Momo tiene un partido político, se llama Fe. El partido sí. Fe, por supuesto. Está muy en Necochea el Momo Venegas. ¿Ah, sí? Muy presente. Muy presente en Necochea. Será necochense. El Momo Venegas es de verdad, es lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pero bueno, ahí está ahora encabezando el primero de mayo, el primero de mayo, el Momo Venegas junto a Mauricio Macri, personajes despreciables encabezando un acto de trabajadores que detestan. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella... Se hace la difícil porque... Es mortal esta canción, habría que cambiarla no, ya. Por favor, cambiémosla. Cambiémosla porque... No aguanto más. Canciones que me cagó el feminismo, claramente esta. La Argentina buscará ejercer más presión a Venezuela desde la presidencia del UNASUR. ¿Se acuerdan que les dije que yo iba a estar leyendo los diarios más nefastos de la Argentina por ustedes? Sí. Para que nadie tenga que sufrir. Sí. Bueno, Infobae está, por supuesto, muy ensañado con Venezuela y muy, muy de la mano de todos los procesos de derecha que se están llevando a cabo. En América Latina, muy, muy fanatizado. Este Infobae le encanta subir fotos de la esposa de. ¿Cómo se llama? Leopoldo. ¿Cómo se llama? López. Bueno, le encanta la esposa de Leopoldo López. Y ahora presenta esta noticia: la Argentina buscará ejercer más presión a Venezuela desde la presencia de la UNASUR. Ah, ¿le toca la presidencia a la Argentina ahora? Sí, a menos de una semana. ¿Qué? Si le toca la presidencia a la UNASUR, supongo yo que eso quiere eso decirle el titular. No. Sí. A menos de una semana de haber asumido la presencia de la Unión ¿en serio? De Naciones Pro Tempore. ¿Cuándo de Naciones fue esto? Sudamérica, el gobierno de Mauricio Macri evalúa estas horas la posibilidad de exponer. chicos. La campanita que nos llama como para que nos prestemos atención o algo así. Presten sí, atención. A menos de una semana dice que ¿cuándo fue esto? Hace una semana. No, es muy fuerte el tema que no sabíamos nada que Argentina estaba, al menos yo no. No, yo tampoco. Bueno, ¿para qué apuran? ¿Para qué apuran a Venezuela? Para que comprometan una fecha de convocatoria de elecciones. Dice, estamos evaluando todo y la posibilidad de presidir la UNASUR nos da una oportunidad única para poder buscar una solución a la crisis de Venezuela. Argentina en UNASUR, un mono con navaja, chicos. Dijo un encumbrado funcionario del gobierno. De esta manera quedó ratificada la estrategia de Macri, que sería poner en consideración de la UNASUR el envío de una misión especial a Caracas para acercar posiciones con Maduro. No sé, medio raro. El ministro encumbrado que estaba haciendo cumbre allá como el encumbrado. Estaba encumbradísimo. En la Aconcagua, estaba sí, subiendo, estaba vacaciones. El gobierno de Macri evalúa todas las alternativas posibles. Incluso se mencionó la idea de armar una reunión de carácter urgente de la UNASUR para abordar el problema de la crisis de Venezuela, que en los últimos días se cobró más de 20 muertos. Bueno, es un asco lo que están haciendo los medios de comunicación con todo lo ocurrido en Venezuela. Bueno, están agitando mucho. ¿No? Están agitando muchísimo, mostrando el disturbio, mostrando como si un pueblo espontáneamente se estuviera manifestando contra el gobierno. Bueno, qué cosa. Por otra parte, antes de tomar alguna determinación, la UNASUR debe definir el próximo secretario general, ya que Ernesto Samper finalizó su periodo y entregó el cargo, su periodo menstrual. Por otra parte, esta estrategia de la Argentina al frente de UNASUR, atención, fue dialogada entre Malcorra y el Papa Francisco. ¿Vos decís? ¿Por qué no se van a su casa todos? Qué molestos. Bueno, eso fue. ¿Alguien tiene eso, algo? Sí. Yo solamente, si quieren ampliar un poquito el tema, seguramente mañana. Bueno. El padre Garci. En al sur del Río Bravo, el programa que hay de a la América Latina aquí en Radio Nauta. Mañana. Caribe. A las 8 de la noche pueden prender la radio también para escuchar un poquito más sobre este tema. Sí, pero tal vez acá mismo hoy estemos charlando de Venezuela. ¿Estamos haciéndolo? ¿Cómo no estamos haciéndolo? Sí, no, yo para quienes quieran, nada. Bien. Para yo promocionar les traje otros programas. Un comentario de Infobae que dice, está muy bien, hay que ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Hay una pelea geopolítica. Y un eje, Cuba, Rusia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Irán, China. Ah, la mierda, que es un eje medio raro. Como que es un eje, es un araña, eje. Casi. Artillería. Moria no podrá entrar a Estados Unidos. El salpicadito Vicky Vicky de hoy está muy salpicadito. ¿Por qué Moria no puede entrar? Pobre. ¿Qué le pasó? Quiere viajar a Disney con Sofía Gala. Es muy grande. Pero grande, no era que Sofía no tenía plata. Las dos. Pero le voy a invitar a la mamá. Está grande la Sofía Gala pedida a Disney. ¿Pero quién va a Disney ahora? ¿Qué es? ¿Y ya pasó gente? De moda ir a Disney. ¿Nunca fuiste? Nunca. Nunca fui ni lo volveré a hacer. No, nunca iría. Voy al Parque de la Costa, me encanta. Nunca fui al Parque de la Costa. Yo fui a Little Park. Así fui al Parque de la Costa. Ah, bueno. Después de los problemas que tuvo Moria Casán en Paraguay, joyas y tema de adicciones por las que fue juzgada, la One intentó obtener la visa de USA para disfrutar con su hija o nietos unos días en Disney. Fuentes muy cercanas a ellas aseguran que la visa le fue denegada por la Secretaría de Estado americana. Y bueno, no creo que se la haya porque negado. Porque es tremendo cuando ponen fuentes muy cercanas. ¿Quién traicionó así a Moria? ¿Eh? Y no sé, un montón de gente. ¿Su amiga Zeta? No creo. Zeta no, Vicky... es de fierro. Sí, y Vicky Cipolitaki la podría traicionar jamás. Segura que no fue. ¿Quién ninguna es Zeta? Es la amiga Zeta de Moria, una sí, que siempre tiene. Le das agua y le insultás. ¿Que es fea o que se llama Zeta de apellido? Zeta no, es su no, sobrenombre. No hay ni identidad porque no es una famosa, es una muy amiga de Moria Casán. Ah, ¿es la prima de Sergio Zeta? Tampoco. No, nada, nadie la conoce además. El marido de Belén. Vamos a decir una cosa. Ayer quiero comentar que ayer... No. No da. No. ¡Ay, yo qué pavada! Creo, bueno, yo creo. Cuando Moria Casán estuvo pass, presa... Basta. No voy a what decir pass, nada, pero es una pavada. Claro. ¿Se acuerdan cuando Moria Casán estuvo presa? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvo presa? Porque por droga. Por tenencia de droga. No, por las blanca, joyas. ¿En dónde? Acá, las dos cosas. En Paraguay. Por las joyas que no se afanó, supuestamente. No estuvo presa. No. No sé, chicos, va, sigamos. Bueno, Moria no puede salir de Estados Unidos. ¿Qué le pasa conmigo? Ya no quiere bailar. Y la última noticia que tiene demasiado mucho que ver con la última noticia y con la anterior noticia. Sí. ¡Wow! Es que encontraron al nieto 122. Muy bueno. Muy bien. Motivos. Una buena. después de tantas cosas terribles como que la madre no la dejen entrar a Disney World. Sí, o que el Mobo Venegas se encabece el acto. Eso sí es terrible. Eso es tremendo. Eso sí. Otro bueno, te lo dejo pasar. El hijo de Iris Nélida García Soler, nacido en la ex escuela de mecánica del Armada durante la última dictadura militar, separado de su madre y apropiado, recuperó su identidad y se convirtió en el nieto 122 de la historia de búsqueda y lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos. Qué linda noticia. Muy buena. Siempre es re emocionante cuando encuentran a un nieto. Siempre se renueva la emoción. ¿Vieron? Sí. Se naturaliza la emoción. Macri está contento. No, la verdad que es muy buena noticia y celebramos esto y celebramos cada vez los nietos que se encuentran. Obviamente son más grandes y está bueno que todos los que tengan dudas de su identidad se hagan los análisis que corresponden, así se encuentran más nietos y se recuperan más nietos. Sí. Y nietas. Para Latinoamérica. Onda. Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. 26 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Continúa Cumbia Masiva por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Y qué alegría, qué alegría, qué alegría. Estamos en la sección de... por entrar en la sección de entrevistas de nuestro querido programa. Pero antes tenemos que pasar un montón de situaciones. Primero, volver a pasar las vías de comunicación. Sí, y me presento. Yo soy Mariano, nadie me presentó. ¿Qué gracias. ¿Qué Mariano? Te saludé, pero detrás del túnel te saludé. 451-6917 es el teléfono fijo de Radio Nauta. Y 221-670-5190 es el WhatsApp. Ahí mandan todo lo que quieran. Muy bien, no. Salió un buen canchero, ¿viste? Mariano. Re canchero. Y dije Radio Nauta y no otra cosa. Y no dijiste otra radio. Bien. Estás dentro de todo enfocado. Bastante enfocado. Para que nos escriban, a nuestro Facebook, que es Cumbia Masiva, o Radio Nauta, la fanpage de la radio. Saludos cortos, porque ya tenemos a nuestra entrevistada en línea. Saludos a Cata, a Pulpo, a Camila, a Alcira y a Edu de la biblioteca. Lito. O Lito. Edu alias Lito. Edu Lito. Bueno, como dijiste vos, Beren, estamos en comunicación con Patricia Pietrafesa, bajista de Cumbia Queers, así wow. Que a ver, vamos a ver si la estamos escuchando. ¿Nos escucha, Patricia? Hola. ¿Cómo están? Hola, Pat, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, te saludamos acá de Cumbia Masiva. Sabemos que estuvieron tocando el sábado en el Festival de Cultura Cumbia. Queríamos preguntarles cómo había sido la fecha, cómo había salido. Y estuvo increíble porque la verdad que nos encanta tocar con la gente de Cultura Cumbia, con Sudor Marica, que no sé, personalmente es así de las bandas que conocí el año pasado que más me gustan de acá. Y bueno, que también pudimos, gracias a Cultura Cumbia, pudimos como interceder a ver si les daban un espacio para que se presenten las Tranqui y Punky, con quienes siempre tocamos en Córdoba. Y bueno, es una forma de nada, de darnos entre todas y todos una mano para no centralizar todo siempre en Buenos Aires y tratar de girar un poco, ¿no? Así que está súper contenta. Bueno, y también estaban las cucas y todo, y la gente, nada, la verdad que lo pasamos genial. Pat, te hacemos una pregunta. ¿Hay como una movida ahora de la cumbia, cómo decirte, alternativa, que propone otras lógicas en sus letras, a diferencia de lo que es la cumbia, por ahí lo que estábamos más acostumbrados a la cumbia villera, pone a la mujer en otro lugar? ¿Cómo se viene dando todo esto? Como nombrabas recién, Sudor Marica tiene varias letras con esa línea, Cumbia Queers también. No sé cómo se viene dando, o por ahí sí, qué sé yo. Nosotras empezamos a tocar hace 10 años. Y que yo un poco como nosotras sorprendidas de nosotras mismas que hacíamos intentando tocar un género musical al cual medio le teníamos aversión gran parte de nosotras por una cuestión de justamente las letras, aunque en el rock y en el punk rock y en todas las letras, en todas las expresiones, en todo el mundo, en cualquier manifestación, lo que hay mayor cantidad es de letras desde el punto de vista del hombre, y ni hablar de machismo, misoginia, etcétera, y distintas fobias. Eso nos los encontramos en todos los géneros musicales, no solamente en la cumbia. Pero bueno, nosotras teníamos como ese fuerte juicio sobre el estilo y nada, y sin embargo empezamos a tocarlo y gracias a las genias, para mí, de las que hacían las letras, las dos cantantes, una mexicana y Juana, que es de acá, en las primeras letras de Cumbia Queers lograron expresar justamente todo ese cóctel que veníamos a proponer, sin estudiarlo como una propuesta, a hacer lo que sentíamos, una cosa así, no era ninguna propuesta pensada. Pat, vos comentabas que en los inicios de Cumbia Queers nacieron esas letras que le dieron como el perfil que tiene ahora. ¿Hace cuántos años que está viva Cumbia Queers? 10 años. ¿10 años? 10 años, y en ese momento lo que estaba un poco más, se estaba mezclando la cumbia electrónica, pero era como más cheta. Claro. Y sí. Bueno, luego a través de todos estos años, la verdad que vimos desarrollarse montones de bandas, incluso muchas bandas de chicas, no muchas, pero varias, que en vez de ponerse a tocar punk rock, o por ahí lo tocaban antes, y empezaron a ver que también la cumbia estilo villera o así, y se puede agarrar un instrumento y también hacer un acercamiento como el del punk rock, ¿entendés? De eso vimos varias bandas acá y en otras partes, y bueno, creo que se fue abriendo un camino. Hola, Patricia Mariano te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ahí bien. Te quería preguntar, eso que decías de interesante, esa transición que hicieron, ¿no? Del punk rock, a mí me llama mucho la atención, digamos, punk rock a la cumbia es como un salto increíble. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se fue dando eso? Mira, no sé, se dio de un día para el otro porque, no sé, yo, la guitarrista, la baterista y yo tocamos en She Devils y ya con ellas tocaba hace 10 años antes. Pero antes de eso yo toco en bandas de punk rock desde Sentimiento Incontrolable, Cadáveres de Niños, Cadáveres, en fin. Hace como 30 años que toco en bandas de punk rock. Entonces la verdad es que si bien me encanta toda esa energía y toda la protesta y toda la rabia y la furia, y también con She Devils habíamos hecho nada, un espacio para las mujeres, para un punto de vista... no lo llamábamos nosotros feministas en ese momento, pero sí de mujeres e identidades rebeldes. Pero bueno, así todo, veníamos un poco medio, nada, te cansás. Cuando vino alguien a proponernos tocar otra cosa y fue, ¿qué? Sí, no sé, es un chiste, ¿qué onda? Y no teníamos ni idea y por tocar justamente las 6 juntas, dijimos, toquemos lo que venga. Y cuando vimos que la gente... se asombraba para mal, se horrorizaba. La gente, nuestros amigos, mis amigos me decían, ¿qué estás haciendo? Ahí dije, estamos bien. Claro. Y Pat, te hago una pregunta. Respecto, para contar un poco también de tu libro Resistencia, si nos querés contar. Y es más o menos como les dije antes, cuando empecé a tocar en bandas de punk rock, empecé también a hacer mi fanzine. Y bueno, y muchos años hice el fanzine con ese nombre, Resistencia, y siempre, no sé, me interesó la difusión del material de fanzines y de todo tipo de cuestiones que estén proponiendo una alternativa y una disidencia al modo de vida en el que estamos inmersas, ¿no? Entonces, para mí es re importante, mi activismo es un fanzine, o una feria, o trasladarme a cualquier parte del mundo donde voy con fanzines y transmitiendo ese modo de expresión. Y queríamos, para ir cerrando de a poco esta entrevista, ese fanzine y ese material que vos tenés, ¿cómo lo podemos conseguir? Si mira, es una editorial que se llama Alcohol y Fotocopias, la pueden buscar en Facebook. Ah, justamente el otro día ahí en el taller buenísimo que estaba organizando Arte al Ataque en el Olga Vázquez, bueno, sí. Ahí me pasaron unas direcciones para llevar los libros a La Plata, pero por el momento no están allá, están en algunos lugares de acá y por correo. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a pasar ese dato. Y lo último... Y para ya dejarte ir, Patricia, que sabemos que estás por viajar, ¿Cumbia Quiz vuelve a tocar en alguna fecha en particular? Mira, nos estamos yendo ahora a Cuba a tocar en varios lugares y a apoyar las movidas antihomofóbicas que empieza a haber, porque la verdad es un lugar, no conozco Cuba, es la primera vez que vamos, y bueno, nos parecía nos invitaron a eso, parece re groso. Y después vamos a tocar el 24 de mayo en una fiesta eyeliner en Buenos Aires. Y después en julio y agosto nos vamos de gira, pero seguramente va a haber algunas fechas que todavía no tenemos, pero... Sí, tocamos en Rosario el 17 de junio también. Esas son las fechas que tengo ahora, pero... Por suerte estamos tocando bastante por Argentina y así que van a surgir fechas. Bueno, felicitaciones entonces por esa movida que les salió allá en Cuba. Un reconocimiento también al laburo que vienen haciendo acá, y es importante dar las discusiones en los lugares donde, en esos países que también siembran socialismo o

comunicate con Radionauta 451-6917. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Naufragio personal y naufragio colectivo. Porque ahora resulta que tenemos que perder una oportunidad de trabajo para muchos por una nena que quiere bailar ballet. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Plata, plata, pesos australes, patacones, vení, plata, plata, doy vuelta a los cajones. ¿Quién tiene la plata? Me dan retorcijones. Pensar en la plata, devuelvan la plata. Por tener plata, pagaría, pagaría por poco de plata. Plata, plata, la sección de economía de Cumbia Masiva. Qué cantante, ¿eh? Plata, plata. ¿Cómo afina el tipo? Chayanne, un poroto. Un programa con artistas completos. Claro, que bailan, cantan como los dioses. No saben cómo bailamos, no se ve, pero bailamos muy bien. Ya vamos a hacer un día esa transmisión audiovisual a vivo. Hay que probar de eso. Cumbia Masiva, a ver cómo nos sale, porque también meteríamos mucho dancing. Mucho hombro, mucha rodilla. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, para el costado, para adentro. Vamos a salir todos quebrados, me parece. Mucha rodilla. Suena plata, plata, suena este tema. Vamos a explicar, para que no sabe, que es la columna de economía, aunque ya lo decía el pequeño separador hermoso que armamos, que esta es la columna de economía de Cumbia Masiva, que es un programa de cumbia y de economía. No es una columna donde regalamos dinero. No, es una columna donde esperamos recibirlo por parte de los y las oyentes. Sí. Eso estaría bueno. Eso sí. Es una buena consigna esa. Darles como cambiar el nombre del programa en función de quién pone más plata en el programa. Bueno, sí. Cada semana nos hacemos millonarios. ¿Ya mandaron saluditos? Sí, los mandamos. Hemos mandado todos. Y todas. Los saluditos y las saluditas. ¿Qué trajiste hoy? ¿Qué le trajiste vos hoy en tu cajoncito de la economía? Este cajoncito que trajiste tan pesado. Seno de noticias. Una noticia. No, que no es noticia en realidad. No es noticia. Porque hicimos una columna que hablábamos sobre la economía norteamericana. Como muy allá. Muy allá. Bueno, pero iba más, el tema. Más acá, claro. Y una cosa que se viene hablando hace mucho, que el gobierno viene agitando y agitando y agitando, abriendo el paraguas, todo el mundo abriendo el paraguas, ¿por qué? Porque supuestamente se tiene que venir ya la lluvia de inversiones. Que llegue ya. Llegue ya, porque si no llega ya, Cagamos, la estamos esperando hace más de un año y sí, y estamos nosotros haciendo la danza anti lluvia de inversiones, porque el problema, a ver, ¿qué son las inversiones? Cuando ustedes piensan en inversiones, ¿de qué un estamos baño hablando? De inversión. Un baño de humildad necesita el gobierno, un baño de humildad. ¿Qué no, son inversiones? Yo me imagino empresas de otros países que vienen acá a poner sus fábricas, uh-huh, a pagar poquito y a que el Estado o el gobierno también les cobre pocos impuestos por estar. Me imagino eso. Y vos, cuando vos te pensás en como inversora, si vos te pensás, cuando decís voy a invertir, ¿qué significa? ¿Vos podés pensarte haces como inversora? Sí, puedo. Un momento, a ver, ¿podés? No. Por ejemplo, Kimei es una gran inversora. Tiene un emprendimiento de fanzines. ¿De que es así como... Levanta pulgares, está para arriba. No, a veces hay una historia que es como... Uno piensa en invertir y dice, ¿qué voy a hacer con mis ahorros? Eso es una siempre cosa. Me pasa. Claro, eso es un problema. Si tenés un ahorro, digamos... puedo parar de pensar de ahorrar plata, claro. ¿Qué hago con tanta guita guardada? ¿En qué país la meto? Claro, ¿en qué cuenta, en qué país, en qué isla del Caribe guardo mi dinero? A veces hay una distinción muy grande entre lo que es la inversión en términos financieros que una persona, una familia puede hacer, que es eso, digamos, tener un ahorro monetario y qué hacer. Bueno, puedes apretar en el banco, comprar un dólar, o no sé, o comprar ladrillos, como se dice, sí, en algún momento. O como aprendimos el año pasado, compras Levax. Levax, especulas, te convertís en un rentista infernal. Esa es como lo micro que uno puede como persona, como familia, individuo, puede hacer, digamos. Pero eso no es la inversión cuando se está hablando de inversiones a nivel de la economía en su conjunto. ¿Ah, no? Cuando se habla de la inversión en la economía en su conjunto es más lo que decía Belén al principio. El capital, es decir, dinero concentrado de alguna forma, que puede ser del extranjero, pero puede ser de grandes empresarios nacionales, digamos, nacionales entre comillas, digo, que están acá adentro. Que ponen esos recursos en un emprendimiento productivo o comprando una empresa que ya existe o creando una empresa nueva para generar ahí, es un negocio, digamos, esto es un poco lo que vos decías, generar un negocio a partir de apoyos públicos, de esos recursos, de la apropiación del trabajo de las y los trabajadores que participan en esos emprendimientos. Y después, ¿qué hacen con la plata? ¿Qué hacen? La multiplican como los panes y los peces, sí, como Cristo. Sí. Se la llevan. Mariano, ¿qué ve una empresa que se quiere llevar guita de un país en un país para invertir en ese país? Que ve, y ve si digamos, es un poco lo que decía Belén al principio, decía, bueno, salarios bajos. Bajos, muy gente bajitos. Gente calificada, digamos, trabajadores y trabajadoras bastante. Muy calificados. En Argentina, comparativamente con el resto de América Latina, la población es muy calificada. Leyes laborales dudosas. Leyes laborales o políticas, o digamos, o controles por parte del Estado poco... Flexibles. Poco, claro, poco, laxos. Poco controles. Como hoy hablábamos de Momo Venegas. Los controles que Momo Venegas puede hacer del trabajo en el campo, la verdad que son bastante flexibles. Claro. Haciendo la llamada vista gorda. La vista gorda. A las situaciones de precariedad laboral. También tiene que ver, las inversiones pueden venir a un país, y en el caso argentino, porque hay algún recurso, algún bien, lo que nosotros a veces conocemos como un bien común, que puede ser explotado en algunas circunstancias, como puede ser en Argentina ahora, que es el petróleo y el gas en la forma de con las tecnologías del fracking. Uh-huh. La existencia de ese recurso en el subsuelo, en algunas regiones del país, en grandes cantidades, está induciendo a algunas empresas a venir desde ya hace unos años, ¿no? ¿Se acuerdan del acuerdo entre Chevron e YPF hace 3-4 años? Sí. Firmado por el Estado argentino. Medio que nunca se supo bien de qué se trataba exactamente ese acuerdo. Pero bueno, eso, ese tipo de inversiones van dirigidas a explotar un recurso particular. O la explotación minera en Argentina, que se ha convertido en un gran negocio. Hace 20 años no existía como un gran negocio transnacional la minería, de ninguna forma, digamos, pero ahora la que llamaba minería cielo abierto se ha convertido en un gran negocio en nuestro país. Y un tercer gran negocio en Argentina es la producción agropecuaria, en especial la producción sojera. Ahí está el momo. Ahí está el momo. El momo es como el que hay que quemar en el carnaval. Habría que quemarlo. Ese tipo de actividades también son muy rentables en Argentina, especialmente rentables, y concitan, digamos, una... Muy bien, muy linda foto. Ya hemos publicado una foto divina de Mariano, bueno, en este momento. Lo que realmente importa. El tono del coso, yo no sé si te voy a creer. Bueno, Mariano, ¿y están llegando esa lluvia de inversiones? No, ¿abrimos el paraguas o no lo abrimos yo nada? Yo abrí el paraguas porque leí que el mañana es martes y va a llover, parece. Bien. Clavamos cuchillos No porque sea martes, sino porque va a llover. Pero no, la lluvia de inversiones. Hay anuncios, tremendos anuncios de inversiones. Ustedes leen los diarios y cada tanto el presidente de la nación se encuentra con empresarios en distintos ámbitos y todos los empresarios, sí, vamos a hacer tales, sí, o cuales. Sí, se puede, como el mini Davos del año pasado. Claro, eso quería preguntar yo, si tiene que ver con los Davos, mini Davos. Y ahí lo que hay, viste, es más bien eso, más discursivo de vender, sí, la idea de que, a ver, es como un mecanismo también de presión de las empresas, generar presión para decirle al gobierno, che, las inversiones están acá, nosotros tenemos, sí, proyectos, guita para poner, pero ustedes hagan las cosas bien. Sí. Las cosas bien significa, bajen salarios, ajusten sean a los trabajadores. Sean atractivos para nosotros. Creen competitividad en la economía argentina para que nosotros vengamos a hacer grandes negocios. Una cosa que era interesante que dijo Belén al principio también, tiene siempre que ver con... todo lo que dice Belén es interesante. Sí, muy capaz al final. Es muy inteligente. ¡Por Dios! ¡Inteligente! ¿Qué es Belén? Ojalá que mi mamá esté escuchando este programa. No, bueno, claramente. Pues, vos decías lo de los subsidios del apoyo estatal. Sí. Paradójicamente, se habla de que el negocio de del petróleo en Argentina es un gran negocio. Pero en estos momentos, por ejemplo, el precio internacional del petróleo es muy bajo en comparación con hace unos 5 o 6 años. Uno de los problemas que tiene Venezuela en términos económicos tiene que ver con la caída fuerte en el precio del petróleo. En Argentina eso también ha generado conflicto. Y de hecho, el Estado argentino hoy está subsidiando la industria petrolera, que hoy no podría subsistir si no fuera gracias a estos subsidios. Lo cual no quiere decir que debería seguir subsistiendo, digámoslo, es discutible. Claro. Pero efectivamente ocurre eso. Hoy la industria petrolera sigue adelante, la industria de la explotación por fracking, etcétera, gracias a que el Estado garantiza condiciones que implican subsidios de todos los trabajadores y trabajadoras del país a esas empresas. Ajá. De diferentes mecanismos. Esta lluvia de inversiones es lo que vienen prometiendo hace un montón de tiempo, que va a venir y nos va a dar trabajo a todas. Exacto. Que nos va a venir a salvar. Pero también una de las cosas, no sé, yo te lo toco de oído, Mariano, viste, por este programa fui aprendiendo mucho, pero no, todavía... No, Belén, pero vos sabés muchísimo, querida. Vos sabés banda de cosas. Pero no, cuestión que uno de los problemas importantes es que también, si esos productos se quieren comercializar acá en Argentina, uh-huh, hoy en día el consumo ha bajado bastante en algunos porcentajes importantes. Entonces, también, ¿quién va a venir a invertir acá cuando estos productos no se pueden comercializar ni comprar en el país? Entonces, si también va a ser producirlo acá, venderlo allá, uh-huh, gasto-beneficio, costo-beneficio, esas empresas no estarían llegando en barcos, no estarían viniendo, Mariano. No, estarían ahí. Los empresarios están viniendo, pero de vacaciones prácticamente a Argentina. Ah, Bariloche. Claro, se van a Bariloche. Hay un elemento que tiene que ver con lo que decías que es importante. Ahí, lo que dijiste es importante, pero hay un punto particularmente importante. Tiene que ver con la situación actual de la industria argentina, más allá de esto del campo, de la minería, etcétera. Hoy hay un indicador que se llama la utilización de la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir? La utilización de la capacidad instalada. La UCI. La UCI. Asumo que se llama así porque es muy complejo. UCI. Como para andar diciéndolo largo. Lo que da cuenta de una situación que hoy en Argentina es bastante generalizada. Es decir, las industrias tienen una capacidad de producir, por ejemplo, 100... de lo que fuera, 100 teléfonos. Sí. Esa es la capacidad productiva de las fábricas ya instaladas. Sí. Pero están produciendo 60, claro, de 100, 40, 50, mucho menos de lo que pueden. Es decir, la capacidad instalada no está completamente utilizada y está muy subutilizada. Claro. Cuando esa situación se da generalizadamente, no hay empresas que quieran venir a invertir. Porque ¿para qué van a invertir si la capacidad que tienen hoy ya está? Pueden producir más sin invertir, no van a invertir. Y no producen más porque no tienen a quién venderle. No pueden vender localmente y no pueden exportar. O tienen que competir con importaciones muy baratas y por lo tanto tampoco pueden vender. No es solamente no venden porque el consumo bajó, sino porque el consumo se desvía hacia productos importados, porque el dólar es muy barato, porque eliminaron impuestos a la importación de productos. Y eso también hace que las industrias entonces tampoco, las grandes, las pequeñas, las medianas, no quieran tampoco invertir. Entonces hay como una cantidad de elementos que juegan contra frenar las inversiones. Y el tercer elemento, y acá cerramos si quieren, tiene que ver con la conflictividad social. Uno de los elementos clave, y el gobierno toma nota de esto y por eso empieza a reprimir las movilizaciones mucho más claramente que el año pasado. Toma cuenta de que la inversión grande, sobre todo las grandes transnacionales, tiene que ver también con que las condiciones políticas sean canalizadas, digamos, dentro de lo institucional, que todo se resuelva a través electoralmente y nada más, claro, que no haya paros, que no haya cortes de calle. La casa en orden. La casa tiene que estar en orden para que el capital venga a hacer negocio a la Argentina. No, eso no quiere decir que a nosotros nos venga bien, pero bueno, eso, ese es un elemento que es claro en el desarrollo de la inversión en un país capitalista. Que por ahora no venimos bien con las condiciones básicas. No, o para sea, los grandes capitales. No para los no. grandes capitales. Hay alta conflictividad social. Ninguna empresa vendría tampoco. Otro punto negativo. Básicamente. No estaría viniendo nadie. No viene nadie. Así que bueno, si quieren invertir, inviertan en otro lado. ¿A no vos sé, te chico. Parece? Usted, no sé, ¿ustedes qué dicen? Con como el cumpleaños de Macri, seguro que no iba nadie. No, no va a ir nadie al cumpleaños. ¿Cuándo fue el cumpleaños de Macri? Entonces, de niño me imagino que no iba nadie. No, por eso es tan, que terminó tan traumado, tan cagador. Por ahí le pagaban a algún amito para que vaya al cumple. Es que sí. A mí me encanta eso. Yo creo que seguro que es sí. ¿Es que te encanta exactamente? Pensar eso. ¿Qué le pagan a los nenes para ir al cumpleaños? Ah, se acá dice, nos tiran un dato sobre un tema que implica que deberíamos hablar de otro tema, a pero ver, no sé. A ver. Vamos viendo, creo que... A mí me hicieron un circulito así, pero ahora nos tiran otra data. No. No sé qué quieren hacer. Información cruzada, sí, habla un poquito. ¿Ustedes qué quieren hacer? No, con respecto, podríamos hablar un poco porque nombraste a Venezuela brevemente, que está hoy en día en conflicto social importantemente alto. Sí. Y podríamos charlar un poco, como Vicky ya ha mencionado en su columna, Vicky, para ampliar un poquito, para que nuestros oyentes se vayan con algo de información el día de hoy. Sí, no los tiremos para mañana, que es la columna que va a ser el programa internacional de América Latina y Caribe. Pero puede. No, brevemente, digamos, si tenemos que... Yo digo, un dato importante es que la situación económica en Venezuela tiene mucho que ver con este contexto global donde... El precio del petróleo, que es el principal producto de exportación y la principal fuente de ingresos para el Estado, cayó mucho de precio. Eso hace que el Estado no tenga recursos para sostener, en buena parte, las políticas que años anteriores llevó adelante. O sea, hay menos plata para llevar adelante esas políticas. Eso genera un problema importante. Tiene que ver también con las dificultades que tuvo el gobierno venezolano, bolivariano, para transformar la estructura productiva, salir del petróleo como la única fuente de recursos. ¿Por qué y crear no se pudo, otras. Mariano? Y porque es bastante complicado, digamos, para un país que siempre vivió del petróleo, 100 años, decir, bueno, vamos a dejar de hacer, de aprovechar la guita que sale de acá, invertirla en otra cosa y que eso se transforme en... Tengamos en cuenta el aparato productivo argentino, que Argentina tiene un aparato productivo bastante diversificado. Producimos mucho, de muchas cosas. Comparado con Venezuela, muchísimo. Es un aparato productivo que se construyó en 60 años. Sí. La Argentina nunca estuvo en la situación venezolana en el sentido ese, de un solo producto, aún en el momento donde el campo era más importante, mitad del siglo XX, un poco antes, siempre Argentina fue un país bastante industrializado, en el siglo XX por lo menos, bastante industrializado. Y Venezuela eso no lo tiene, y para lograrlo le va a llevar muchos años. Pero aparte, bueno, lo que tiene es una situación más bien que tiene que ver con la coyuntura internacional y regional, que es lo que señalabas vos, Vicky. Digamos, el cambio en los gobiernos, en los países de la región, lo están aislando el gobierno venezolano, que es uno de los que tenía y picaba en punta en términos de plantear transformaciones más o menos radicales en la región. Y sobre eso se monta entonces la avanzada norteamericana, que también agita para generar un clima que favorezca la posibilidad de una intervención militar, política, de alguna forma. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día, digamos, estando desde acá, ¿no? Y lo que uno podemos conocer, lo que leemos y lo que más o menos hemos visto. Es un poco brevemente la situación que se está empezando a dar. Y lo que hay es un terrible conflicto político que es difícil de ver para dónde se va a salir disparado. Digamos, esto no exime al gobierno bolivariano de errores y de problemas que tiene. Si no, bueno, no cargar las tintas sobre eso, que el problema hoy de fondo es que lo que estamos viendo es que a corto plazo, mediano plazo, existe la posibilidad cierta de que haya una invasión militar en Venezuela. Sí, claro. O haya un golpe de Estado de alguna forma. Y eso sería un problema aparte por lo que implica para todos los demás. Porque si pasa en un país como Venezuela, puede pasar en cualquiera de los países de nuestra región o del mundo. Y muy acompañado por... Los medios de comunicación, como decía hoy, yo que soy la que lee los medios de comunicación horribles, les cuento que en Infobae se está arengando mucho por esto del fin del socialismo del siglo XXI. Se dice mucho esto de, bueno, esto que no funcionó, intentaron, pero ya se terminó, se acabó, no funcionó, los personalismos, dicen, bueno, un gran error. Que bueno, eso es un poco verdad en realidad. Las figuras estas grandes de las que se aprovechan, que bueno, ya cayeron, entonces cayeron con ella todo el movimiento Y bueno, listo, hay que probar una receta nueva, el cambio, porque lo que estaban probando ya vieron no funcionó. Sí, no funcionó porque ustedes se metieron, no funcionó también. O sea, es la misma gente. Pero también los que quieren volver o los que quieren venir son lo mismo que ya estuvieron. Claro. A la final, esta última no es una alternativa real a nada, aun con todos los problemas. Ahí nos hacen un circulito así, sí. Nos tenemos que ir. No, veremos cómo continúa el conflicto de Venezuela. Semana a semana por ahí vamos a ir sabiendo más información y vemos cómo se va a ir desarmando o profundizando el conflicto que hay allá. Y para aliviar un poco este momento, tenemos justamente una cumbia, se podría decir, de la banda El Chávez, que se llama Nervio Popular. En el aire, FM 106.3. Hablan de musculosa y ojotas que están subiendo la temperatura en la ciudad. Va a haber más sorpresas y más música y más gente. Sorpresas y más sorpresas. Enganchada en un juego colectivo, ¿no? Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importan. Thank you. Plata, Mar del Plata, atención, con una carta escrachó a una pareja swinger por ruidos molestos. Cansado por no poder dormir y harto de los insoportables ruidos, un hombre les dejó un claro mensaje a sus vecinos del edificio en el que vive en Mar del Plata. Al parecer, la pareja suele mantener encuentros swingers. La semana pasada tuvimos una consulta amorosa de este tema. Sí. Espero que no sea esta persona que lo pudo... ¡Oh, espero que sí! ¡No! Claro, que sea por nuestra culpa. Que lo haya concretado, su deseo. Uy, el problema es que era swinger o que eran ruidosos. Quería ser swinger. Ah, acá no sé, ahora vamos a seguir con la nota. Respeto plenamente su forma de explorar el campo de la sexualidad, pero a decir verdad me disgusta ¿eso dijo ser... la vecina? Me disgusta ser partícipe auditivo obligatorio de la misma debido a la precariedad de la swinger pared pasiva que divide nuestras viviendas, comenzó la carta del hombre. Muy dificultosa la carta. La carta la envió al diario La Capital. Desubicado. Según el hombre, sus vecinos del edificio ubicado en Rivadavia y Salta son swingers. El hombre consideró insoportable el sonido que desprende la vida sexual activa de sus vecinos y reconoció que le impide dormir. Mira, este perro viejo. Por esto, en la carta que les dejó abajo de su puerta, les recomienda alejar un poco las camas de la pared. Bueno. Sí, alejas un poquito la cama de la pared y le pones al menos una musiquita de fondo, claro, durante sus aventuras grupales nocturnas. Hay que invitarlo a la sección de consejería sentimental porque tiene muy buena data para ofrecer a los swingers. Yo pienso que con respecto a esta noticia, imagínate cuando uno... Yo creo que algunos de nosotros hemos escuchado relaciones en otra habitación o en otra casa. Siempre nos pasó que decís, es un poco molesto, yo no estoy haciéndolo, por eso también lo escucho. Sí. Y también, imagínate si una pareja hace ese ruido, ya dos parejas es mucho. Y para finalizar la carta, este señor anónimo... mandó esa carta al diario, pero no quiso poner su nombre. Puso, quizás hasta encuentren en dicha práctica un estímulo extra y mi propuesta resulte beneficiosa para todos. Ustedes, sus invitados y nosotros. Sin otro particular, los saludo atentamente. Seguimos con noticias que realmente importan. Mujer, le queda la mano atascada en el inodoro. Así está redactada esta noticia, sujeto y predicado dudoso. Hay veces que es mejor resignarse y evitar meter la mano en el retrete, inodoro o como le llames, ya que los efectos adversos pueden ser complicados. Los bomberos tuvieron que liberar a Gracie Anderson, que tomó la decisión de destapar su inodoro utilizando su mano. Sin embargo, se encontró con un problema impensado. El reloj que llevaba en su muñeca se quedó atorado en la cuenca del inodoro, impidiéndole sacar su mano. Hay fotografías. Los bomberos tuvieron que llevar a Gracie y su inodoro al jardín trasero para liberar. Las fotos hablan por sí mismas, dicen la noticia. Si quieren podemos subirlas a la página porque son un gran complemento de esta noticia que les cuento. ¿En qué idioma hablan las fotos? Las fotos hablan por sí mismas. Estaba Gracie llorando a moco tendido, toda su cara de color rojo y tres policías ayudándola, no bomberos, a sacar la mano. Sacaron el inodoro del baño y están con el inodoro en el patio. Ella llora, ellos ríen. Siguiente noticia. Tenían sexo en el auto y se cayeron por un acantilado. Terrible, terrible. Una pareja se cayó de un barranco de 15 metros de altura. Ah, bueno, un acantilado, 15 metros de altura no es un acantilado, pero bueno. Cuando mantenían relaciones sexuales dentro de un auto en Mar del Plata. Mucho movimiento. Mucho movimiento, mal los frenos, la tierra andaba medio flojita. Mucha sacudida. Una pareja se llevó un tremendo susto. Bueno, por lo menos se lastimaron, parece. Solo susto. En el momento en que se cayó su auto cuando mantenía relaciones sexuales, dice que rodó por el parque Camet a unos 15 metros de altura, desde unos 15 metros de altura. Imagínate desde el techo del Olga en la calle. Ah, no es tanto. O un poquito más. Imagínate, no preferiría que no me pase. Preferiría que el no me pase. El susto que te pegás. Estás en pleno acto sexual. ¿Acto sexual? Te caes por un acantilado. No, no, horrible, horrible. Según el diario acá, la capital de Mar del Plata, que sería muy importante allá, muy derechoso, la pareja que había llegado hasta ese lugar para mantener relaciones sexuales se encontró, bueno, con un problema, que su auto se desbarrancó. Pues estaba puesto con la cola mirando al mar, dice. ¿Quién? El auto. Claro. El auto con la cola mirando al mar. No aclara. Vino un viento, el terreno era sinuoso, el conductor quiso arrancar para irse. Ah, no estaban en el acto. O estaban en el acto y estaban querían irse a la vez. Todo puede ser tomado como doble sentido en esta nota. Sí, todo lo que dijiste. Capaz estaban haciendo el sexo mientras manejaban. Claro. Todo este programa puede ser tomado en doble sentido. Ay, ay, ay, esto no puede ser. Creemos, dice, que una mala maniobra puede haber puesto reversa, contaron la fuente, le mando. Y trágate, bueno, estaba es estaban distraídos. Too much. Too much. Cuatro detenidos por extorsionar a un marido infiel. Mediante un operativo en una estación de servicio en Mar del Plata, la policía detuvo a tres hombres y a una mujer que le venían sacando dinero bajo amenazas con armas a un hombre que tenía una relación extramatrimonial. La policía de Mar del Plata detuvo a tres hombres y una mujer. El operativo ocurrió en una estación de servicio luego de que el hombre hizo una denuncia cansado de las amenazas con armas y del dinero que le sacaban. Cristian Cortés Cerna, de 34, pirulo, involucrados, lo venían presionando. El tipo meta cuerno y el tipo no daba más porque además que era infiel. Otro le sacaba la guita, la apuntaba. Tenía más problemas, estaba claro. Estaba flaquito. Pero como no sé cómo hacía para ocultar tanta vida, ¿no? Con tanta turbiedad. Lo venía extorsionando en los últimos días. Ya le habían sacado 2.000 pesitos en dos oportunidades. Uh-huh. Cuando lo detuvieron, le acababan de cobrar 3.000. O sea, venía muy pobre también. Cansado, el hombre dijo basta, hizo la renuncia y la causa la tomó un fiscal. ¿La renuncia hizo? La denuncia. Ah, ok, bien. Ahí no dije nada. No, yo escuché mal. Lorena se llama la fiscal que ordenó a la DDI investigar el caso. ¿Cómo se llama Lorena? La policía. ¿Puedo terminar de decirla? Lorena se llama la fiscal. La policía, atención, toca la campanita. La policía fue quien coordinó el encuentro que terminó con las detenciones en esos muchachos. Y una vez que los delincuentes cobraron la suma pautada, los policías dieron a conocer y los detuvieron. Pero debido a que una de las motos a las que circulaba era robada, se los imputó por extorsión y por encubrimiento. Clarísimo. No, por encubrimiento. ¿Qué tiene que ver? Quedan más noticias que realmente importan. ¿Más? Sí. ¿Cómo bien me estaban preguntando? Les traigo la respuesta a su pregunta. Sí, sí, las vacas con nombre producen más leche. Eso es cierto. Lo sabía, yo adentro mío lo sabía. Vos habías apostado que sí, Belén que no, Mariano que sí. Sí, sí, sí. Después sí. Pasamos el dinero. Después me pasan los 35 pesos. Sí. Los científicos de la Universidad Británica de Newcastle llegaron a la conclusión de que si los granjeros tratan a las vacas de manera cariñosa y les ponen un nombre, producen más leche. Hola, hola, la banquita. ¿Cómo anda la Mónica? Hola, Mónica. ¿Mónica es un nombre de vaca? Sí, cualquier nombre. Mónica es muy nombre de vaca. Primero creo que está sonando en la red es como una oveja. A ver el bugido de Kimei. No, eso es un carancho. Dos de cada tres. No. ¿Nunca vieron una vaca trans? Una vaca que quería ser pájaro. ¿Qué? ¿Eh? Arranca un poema. Muy bien. Arranca un poema improvisado. Tuviste muy bien. Me gustó. ¿No ves que esta vaca quiere ser pájaro? Quiero saber más de las vacas con nombre que dan más leche. Bueno. Epa. Entonces. En el estudio participaron 516 granjeros del Reino Unido. ¿Y cuántas vacas? Reveló que las vacas nominadas daban al año 214 litros más que el resto. ¿Es cierto que se llaman Miriam, la leche no viene cortada? Sí. Hagamos apuestas en todo caso y lo revelamos el programa que viene. Dos de cada tres granjeros aseguraron que conocían a todas las vacas de su cabaña y un 48% se mostraron de acuerdo en el contacto humano positivo era beneficioso para la producción lechera. Lo importante es tratar a las vacas como si fueran personas, afirma Dennis Gibb, propietario de una vaca en las proximidades de Newcastle. Podrían empezar por pagar un sueldo, pobres vaquitas que trabajan gratis. Debe ser como con el tema de las plantas, ¿viste? Que dice que si le hablas a las plantas crecen más lindas y eso, bueno. Uh-huh. A todas nos gusta tener una identidad también, ¿no? A todas, a las vacas también les gusta también tener una identidad. Nos vamos de noticias que realmente importan. Hay un temita de Lila Downs que vamos a pasar por esta radio. ¿Cómo se llama? Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Volver a inventarlo, incluso el amor. Consejería Sentimental de Cumbia Masiva. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Anoche, después de los festejos, te escribí porque estaba triste. Necesitaba que alguien lo sepa. Me di cuenta que esto que nos pasa en realidad le pasa al mundo. Pasada la medianoche, las preguntas que no encuentran respuestas no dejaban que duerma. Algo en mí sabía que vos tampoco podías dormir. Algo en mí sabía que una amiga tampoco podía dormir. Algo en mí sabía que alguien que no conozco tampoco podía dormir. Nos han robado muchas respuestas los moralistas que han escrito del amor y el deseo. ¿Con qué piedras se rompe una jaula? A veces amamos como podemos. Bienvenidas, bienvenides a la columna de la Consejería Sentimental. Todo lo que una necesita para el amor, todo lo que una necesita para sus relaciones, están aquí en esta columna. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. ¿Cómo se sienten? Eso es lo que quería escuchar. Es una respuesta que te doy. Eso es una respuesta. Cuelgan las palabras ahí. Lo que no se ve en lágrimas, se ve en suspiros. Hoy escuché esa frase, me la dijo una amiga por WhatsApp. Eras vos. Era yo. ¿Pero los suspiros son todos iguales? No. Las lágrimas tampoco son todos iguales. No, no, pregunta. Ahora que preguntás. Yo pregunto porque, viste, no sé yo, uno nunca sabe. Ay, bueno. ¿Y cómo viene esto? ¿Y cómo vienen sus corazones? ¿Cómo andan esos corazones en casa? Esos corazoncitos, esos corazonzones. Tontones. Che, estamos tontón. Acá, esta columna, para darle respuestas a todas sus problemáticas amorosas. Y como siempre, nos llegan mensajes de gente desconocida, de gente que está ardua por resolver conflictos. Y esta mesa de especialistas, Vicky tiene 4 años de especialista, Mariano tiene 5 años de especialista, yo acá, quien les habla, 10 años de especialista. Vos sos la más especialista. Yo soy la más especialista. En el amor. Por eso presenté la columna. Entonces acá estamos, somos doctorandos en especialidades de especialistas. Doctorcita, doctor y doctor Sota. Sota, doctorona, maestrandos. Vamos a escuchar el primer llamado que nos llega y que estamos ansiosas por escuchar el conflicto. A ver qué, cómo podemos darle una solución a esta chica que nos llama. Si el operador me lo permite, vamos a poner el llamado en línea. Hola, amigas. Yo tengo una consulta para la consulta sentimental y es la siguiente. Vi un par de veces a un chico que me gusta un poco, pero la situación es que siempre es como mucho trámite hasta el momento de garchar. Siempre es como, vamos a tomar una birra, que vamos a ver tal cosa, que qué sé yo. Y yo hoy en día no estoy para andar charlando con varones, ¿no? Entonces mi consulta es cómo puedo hacer para que haya menos trámite. ¿Qué me proponen? ¿Qué me sugieren? ¿Cómo se llama la chica? Primero, que llamó? Aldana se llama. Aldana. La chica. Aldana Pérez. Qué lindo nombre, me gusta el nombre de Aldana. Aldana Pérez Soto. Soto. Bueno, perezosa. Aldana Pérez Soto. Perezosa no es perezosa. Ni lenta ni perezosa. No, no, no. Eso ahí radica nuestro consejo. Aldana Pérez Soto, no tenés que ser ni lenta ni perezosa. Basta de quemarla así, digámosle a Aldana en todo caso y ya. Y ya está. Bueno, ella se presentó con ese nombre, pero bueno, en fin, vamos al grano, como quien dice, ¿no es cierto? Sí. Acá hay un problema estructural del sistema capitalista y patriarcal, primero. Wow. Primero. ¿Cómo? A ver. Primero. Porque, a ver, Aldana Pérez Soto, tenés que tomar la iniciativa. No esperes ahí a que él diga, bueno, ¿por dónde empieza esto? ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo aquello? Claro. No, tomá vos las riendas de la relación. Tomá vos las riendas de este amor profundo que sentís por él. Amor, o si no es amor profundo y es puro sexo, que lo sea. Que lo sea. Y también me parece que hay otro... Me parece que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Kimé. Que hay un problema estructural. ¿Por qué esperamos que nos digan? ¿Por qué esperamos que nos inviten? ¿Por qué esperamos que nos digan ahora, 1, 2, 3, ya, vamos a hacer el sexo? Como dicen los chicos de hoy. Ahora lo dicen todo el tiempo. Quiero hacer el sexo de acá. Quiero hacer el sexo de allá. Ah, mira qué bueno. Sí, así dicen los jóvenes, según entiendo. No esperemos las mujeres. Pero también te vamos a dar, Aldana, alguna ayudita, algún que otro consejito para decir, ¿cómo le digo a mi chongo chonga que quiero que ya apurar el trámite? Y no sé. Ahí te, porque no, Vicky, no es muy difícil. Vicky es la reina de los mensajes ocultos. las señas. ¿Cuál sería una primera seña para que este chico se dé cuenta que vos en realidad lo que querés es ir a los bifes? Bueno, hay una posibilidad que es pasarte la lengua por tu labio inferior lentamente cuando él te está hablando de cualquier otra cosa. Entonces, ¡ay, vos cuántos hermanos tenés! ¿Qué deporte haces? Y vos, él te está preguntando y vos, en vez de contestarle, a la hora de cuando llega tu turno de habla, te pasás lentamente la lengua por arriba de tu lado inferior como lamiéndote una chocolate que te quedó. ¿Cómo sería eso? Cero diálogo. Si él te habla de su madre enferma, no, si él claro, te habla de sus conflictos laborales. No queremos saber nada. Para eso hablo con mi primo, hablo con mi viejo. Sí, acá sí, estamos haciendo otra cosa. Sí, el varón es muy de no tener con quién hablar. Claro, Porque no están socializados para hablar entre ellos. Los son varones, discapacitados emocionales. Discapacitados emocionales. Entonces, ¿qué hacen? Tenemos buscan capacidades diferentes. Perdón. A la chica para hablar porque saben que ellas, bueno, ¿no? No son tan sensibles por naturaleza que los vamos a escuchar. Bueno, no. Otro consejo. Te dice, bueno, esta tarde está re linda, es un otoño hermoso, cae el sol. Caen las hojas, ¿por qué no caigo en tu casa? Sí. Decís, bueno, es muy típico que alguien te diga eso, muy típico. ¿Qué digo es muy típico? ¿Dónde es muy pasa común eso? Bueno, ¿qué para piensa? Los chicos de hoy... Lo dicen, hacen versos. Los chicos de hoy hacen muchos son versos. Todos poetas. Vos decís, sí, bueno, caete en casa, tomamos no unos quiebre, mates. No te quiebre la pata cuando te caigas. Tomamos unos mates, pero mirá qué yerba no tengo. Sí. Así que el trámite lo resolvemos de otra manera. Vamos a hacer una cosa. Aldana, no le digas lo de la yerba, dile, mirá qué yerba no tengo y tengo muchas ganas de que... Y cortás ahí la comunicación. No, tengo muchas ganas, bueno, de todo, ya basta de los mensajes ocultos. Vamos a decir... Dice nuestra productora, no sabemos quién dice, alguien dice que nos mandan un mensaje que dice, muchos varones arrugan cuando les decís eso. Bueno, entonces no estés directamente con él. Que se las tome. Que se tome el palo. Mira, pero no, lo que queremos no es gente con chispa. De acción. Claro, lo que queremos es, entonces, repasemos, solucionar el problema estructural, no le contestes las preguntas aburridas. A veces es muy aburrido contestar preguntas rutinarias en una especie de cita que hay un implícito muy grande de que todo eso está conducido hacia la acción de tener sexo. A veces, no siempre. A veces es exclusivamente para eso si te aburre la persona. Y en ese caso, los dos saben que están hablando de la madre enferma solamente para llegar a ese puerto. Entonces, ¿por qué no blanqueamos? Qué tragedia, ¿no? Que es lo que ha hecho Tinder, que es perfecto. Porque es decir... Bueno, basta con esta mentira, estás perdiendo tu tiempo de vida conversando con alguien que no te interesa la vida de su mamá, la vida de sus amigos, la vida de nadie. Solamente querías utilizar su cuerpo por una noche. O no, pero bueno. Bueno. No. Pero bueno, nada. Mensajes ocultos, pero que ya cuando el otro no entiende, porque hay veces que uno entiende lo que quiere entender. No hay yerba, bueno, llevo yerba. Porque quiero que hagamos el sexo rápidamente. Yo hago un aporte desde la psicología masculina. Si tal cosa existe. Suelen decir, es lo que suelen decir, y creo que algo de eso hay. Los varones son muy lineales. Necesitan claridad. Básicos. Claro, son muy básicos. No le dan mucho. No entienden la metáfora, no entienden la vuelta. Tiene que ir. No, eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Bueno, por eso digo, que a veces no entienden el no hay yerba y no. Y voy a comprar, te van a decir. Claro, voy a comprar yerba. Llevo de casa. Claro, querés que lleve. ¿Cuál te gusta? Bueno, por eso, Aldana, solucioname este problema estructural. Envía los mensajes que tengas que enviar. Y te podés chupar el labio superior lentamente. Ay, nos llega otro mensaje. Empiezan a arder las líneas. Esperamos que te sirva este consejo, Aldana. ¿Quién tienes algo más para decir? No, puedo pasar a leer el consejo que nos están pidiendo en este momento, que es inmediato. Llama Micaela de Berazategui. Micaela de Berazategui. De Beraza. Dice, hola, soy Micaela, quiero un consejo. Me gusta mi compañera de estudio. Uh-huh. Quiero estrategias. Uh-huh. Bueno. ¿Qué estudia Micaela? Ciencias de la educación. Fundamental. No es lo mismo estudiar, Micaela, querida, No, lo preguntaba porque hay carreras que no aguanto más. No aguanto más. Se coge encima. Micaela. Ciencias de la educación. Mira, un poco los consejos que le damos a Aldana Pérez Soto son un poco los mismos para vos. No. Hay que tomar, no, pero en parte, pero no me interrumpan porque voy a desarrollar. Dice, gusto banda de ella, dice ahí. Voy a desarrollar la idea. Esto que le pasa a ella es como que tiene un calor en la zona pélvica, bastante fuerte, porque pasa cuando gustás de alguien. Eso de las mariposas en la panza ya no se usa. Lo que se usa es el calor en la zona pélvica. Los chicos de hoy dicen, está loca de la concha. Está loca de la concha. Esto es una patología muy común, sobre todo en la gente que estudia ciencias de la educación. Mirá, es así. Tengo que remarcar una idea básica en el texto. Y vos le pedís su fibrón, su resaltador amarillo, y le haces un contacto en la mano. Sí. El contacto físico siempre es importante. Sí. Entonces, bueno, no, tengo que subrayar esta idea principal. Tú le tocas un poco la mano, ahí vas como midiendo. El roce. Lo que me roza. Eso es un buen consejo al principio. Después, siempre con mucho cuidado, porque... no hay que acosar a nadie. No, bueno, chicas, para Micaela y para Aldana, esto es fundamental. Desde Cumbia Masiva le damos este mensaje. No acosemos gente. Después, bueno, le invitas a estudiar. Y cada vez vas como extendiendo la hora de la juntada del estudio. Primero se juntan a las 3 de la tarde. Sí. Claro. Después a las 5. Sí. Después a las 8. Después un día le invitas a las 3 de la mañana. Y si ya te cayó a las 10, un poco de... Tiene de hambre, feeling. Por lo menos tiene hambre. Sí. Feeling es otra palabra que también se usa entre los jóvenes. Sí, los jóvenes usan mucho la palabra feeling. Eso, después la música siempre de fondo está buena. Después le mandás un videíto por inbox o por mensaje privado para la gente que no entiende la palabra inbox. Y otra cosa que está buena es esto que recomendábamos la otra vez. Siempre lo que hay que hacer para cualquier señal que estés enviando es... Se sube mucho la calefacción, aunque estés en pleno enero, para que haga mucho calor... Para poder sacarse la ropa con una excusa válida. Exactamente. Directamente, si no, lo que puedes hacer es esperar a tu compañera en ropa interior, como que para que ella entienda. Y puedes justo tener su nombre escrito en tu corpiño. Me gusta. Eso con como un corazón, adentro de un corazón flechado, para que ella ya vaya entendiendo la idea de por dónde va la mano. Bueno, si no entiende eso, como que ya es... Es ya un varón. Es un varón. Si no te confundiste. Puedes estar confundida, estás tratando con un varón, Micaela. Así que cuidado. Micaela sigue mandando, pero bueno, todas no le podemos solucionar todo. Porque Micaela agrega que ella tiene novio. Pero bueno, todo lo podemos resolver. No, esta columna fue por hoy lo que es la consejería sentimental. Nos quedan muchas cosas más en este programa, pero partimos como parte un barco del puerto en búsqueda de algún amante en otro continente, en otra ciudad, en otra casa, en otra puerta. Nos vamos y sigue Cumbia Masiva para todo el país, de acá a Hawái. Thank you.

de este programa hermoso que sale por Radio Nauta FM 106.3. Para comunicarte con este programa tenés un montón, tantas alternativas que confunden, pero las vamos a pasar igual. No, vamos a pasar solo el celular, que es el 221-670-5190, 221-670-5190. Y nos pueden escribir por mensaje privado de nuestra fanpage, que es Cumbia Masiva. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para decir? Esta es la columna de los mitos. ¿De qué se trata la columna de los mitos? Comienza hoy, ¿verdad? ¡No! No me la acuerdo entonces cuando... Sí, hablamos de los perros que dejan... Ah, perdón, mala mía. Esa hablamos. No empieza hoy. Segunda edición, vamos a decir, de esta columna de los mitos, con muchas más mitos por desarmar o por investigar. Exactamente. ¿Cuál es el mito que nos toca, nos compete hoy? Con pete o sin pete, vamos a tener diferentes mitos para explorar, diversos. Pero podemos empezar por uno que es muy nombrado en diferentes películas. Hay un capítulo de Friends que trata sobre toda esta temática. Es el... Cócteles, reuniones sociales. Sí. Barnitz, sí. Bats. Sobre todo en el verano se habla de esto. Bautismos, en exactamente. En el verano se habla mucho de esto. Sí. Empieza así, rápido, orinar esa picadura de medusa. Agua viva. Dicen que cuando te pica el agua viva o la medusa, como le dice Bob Esponja, tienen que orinarte encima para que... ¿Qué te hace? ¿Te quema, no es cierto? La... No, bueno, es lo que tenemos que decir ahora, ¿no? El tema no, pero digo, ¿el mito cuál es? El mito es que te calma el dolor. Exactamente. El mito es que te calma el dolor. Y que te estaría curando todo el tema de que el agua viva te toca con ese tentáculo asesino y te deja ardiendo la pierna. Y la cosa es que el orín sería el sanador. Exactamente. Pero bueno, esta fuente tan fidedigna, esta página que estamos leyendo, nos da la siguiente respuesta para derribar este mito. El vinagre y la orina no son buenas ideas para calmar el dolor de una de estas picaduras. Punto. Punto. Derribado el mito de esta manera. No, pará. Personal autorreferencial. A ver. Yo viví esta situación. No. Sí, de niña en moto. Contá. Estaba en Montermoso. ¿Cómo vas a meterte en el mar de Montermoso? ¿Puedo poner un paréntesis también dentro de esa historia? Sí. Montermoso es uno de los lugares con más aguavivas en los últimos tiempos, pero en el verano pasado y quizás finales del anterior, cambió una marea y no hay más aguavivas. Belén dice que es mentira. Pura mentira. Pura mentira del Momo Venegas. ¿Cuántos mitos? Otra mentira del Momo Venegas. Hemos sido víctimas de otra mentira del Momo Venegas. No puedo creerlo. Bueno, mi familia, evidentemente, he tenido unos muy malos padres que me dijeron, sí, chiquita, ve. Hace calor, metete en el mar de Montehermoso. Pero papá, obvio. soy rubia, ya sabes. No tengo orín, no orino. Y bueno, me metí en el mar como una estúpida. ¿Qué pasó? Es sabido, que es muy sabido lo de Montehermoso. Y salí, ¡ah! Y hay una cosa muy típica que me parece que lo he charlado con otra gente, víctima de estas picaduras del Momo Venegas, que cuando vas desde el mar picada hasta donde tenés, hasta el punto que llegás, no sé, donde estés parando, se cruzas con mucha gente que todos te dicen, ponete vinagre, pasa una vieja, méate encima, nenas, hacete piso encima. Otra vieja, ponete tal crema. Mucha gente te da muchos consejos muy rápido en un momento muy reducido. Muchos consejos que te confunden, a tus padres los confunden. En ese momento no había Google, así que yo me oriné encima. Ah. Sí, no funcionó. Desde ahí que te dicen la meona. Vicky la meona. Ay, la meona. La aureliada. Bueno, basta, ¿qué saben? Mi cepi. Vicky la aureliada. Pero, la aureola de orín. Bueno, así que ya saben, si los pica una aguaviva o una medusa, no se orinen, más bien vayan a un consultorio médico que no sea hegemónico, pero va a ser difícil porque este sistema es el capitalista. Dice, bueno, entonces, mito... Derribado. Derribado porque la orina no hace diferencia, incluso puede empeorar la situación de la picadura de agua viva. Continúa la sección de mitos que no importan. Otro, lo digo yo. No lo tengo yo. Atención, para toda la gente que está preocupada en su casa, especialmente para mi papá, El estrés hace que se te vuelva el pelo blanco. Mi padre es un hombre muy canoso. ¿Sí? Canas sí. verdes se dicen. Es exactamente. Canas verdes se dicen, ¿eh? Yo tengo algunas canitas, por eso me lo tapé con pelo azul. El estrés. Yo soy una persona que se estresa mucho, soy artista y tengo una alma sensible. Pero no exactamente. ¿Qué pasó? No es así realmente. ¿Vos te dijeron alguna vez que te ponía el pelo blanco si te estresabas? No, nunca. Nunca. El estrés no. provoca que se te caiga el pelo y el cabello con pigmento es más débil. Por lo que estos se caen y las canas se quedan. Ah, tremendo. Ah, el cabello con pigmento es más débil. Eso es un datazo que estamos tirando acá en vivo. Es decir, si ya tienes canas, el estrés te dejará solo con ellas. No, o sea, un bajón. El peor. Estrés es lo peor. Si no tenés canas, corres el riesgo de quedarte calvo. No, claro. Como Carlín. Como Carlín, Calvo. Rápida, vivaz. Paralizada. ¿Se acuerdan cuando a Carlín Calvo le pasó? El accidente. No, ¿qué digamos? Dice, no sabe. Bueno, no sé qué le pasó. Me acuerdo que tuvo un accidente. Sí, tuvo un accidente. Que no actuaba nada bien y lo seguían llamando y era tremendo verlo actuar. Era como, no. Tuvo tipo una ACV, algo así. Tuvo algún problema de índole muy grave y estuvo sin actuar, pero después volvió a la vida. Eso sí. Nos dio esperanza a todos. Siguiente mito. Saber que se puede. Otro mito, el número 16 de una lista de 58 mitos que nos siguen acá. ¿Qué diremos? Pero todos? Yo los tengo, así que vas a seguir siendo vos. A ver, contá este. Hay uno, voy a enunciar dos. Ustedes me dicen cuál, pero hay uno que es muy polémico porque es totalmente indescriptible. A ver, dale. El primero es, los avestruces esconden la cabeza bajo tierra. Sí. Y el número 17 es, los lemmings se suicidan en masa. ¿Qué son los lemmings? No, paren. Vamos a primero... ¿Es un roedor? El mito de si existen los lemmings. ¿Qué son los lemmings? Es un roedor del Ártico. Lo hice ahí. Se suicidan en masa. Es buenísimo. Es muy bueno. Nadie sabe que... Pero es un mito de verdad. Vamos con el avestruz que es más conocida. Claro, dale, lo conocemos. Es terrible enterarse esto y de que te digan no, es mentira. Te emocionás y te lo bajan de un ondazo. ¿Viste que siempre mirás una película de dibujitos y está un avestruz metiendo la cabeza adentro de un agujero y pasan esas cosas siempre, en la televisión? Siempre me pasa. Esconde la cabeza como un avestruz. Me pasa re seguido y la verdad que es mentira. Ay, al fin nos enteramos de esto. Sí. Este mito. Lo que sucede en realidad, pero para que lo voy a derribar. Lo que sucede en realidad es que bajan la cabeza a ras del suelo para pasar desapercibidos y parecer un arbusto, porque tienen una cola. Como los hombres, como los hombres. Como los varones. Como los varones toda la vida. Así no son los boludos. ¿Serán que son todos varones los avestruces? ¿Serán que son todos varones? ¿O será que los avestruces son todos? ¿O será que los varones son todos avestruces? Aunque es más normal que corran, o sea, corren encima. También. Yo te vi correr, yo te vi esconderte. Sí, corriste la B. Corriste en la B. Bueno, siguiente mito. Si orinas en la piscina... ¿Otra vez? ¿Cómo estamos en el orín? Orinas en la piscina. ¿Cómo estamos en el orín? Paren. Primero vamos a blanquear en este panel de mitos. ¿Ustedes orinan en las piscinas? No. Depende cuándo. Hace un tiempo que no orino en la piscina. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo? Qué sé yo, vamos a poner una fecha, 15 años. ¿Una fecha exacta? No sé. Y eras grande igual, ¿no? ¿15 años? ¿Tenías 10 años, 12 años? 12 años, hasta los 12 te das cuenta que no están bien algunas cosas. ¿Y vos, Ki? No, yo no me acuerdo, la verdad. ¿Te orinaste en la pelopincho de la mamá de una amiga? No fue así. ¿Te lo orinaste? No fue así, porque de ese día había mucha gente en la pileta. Era confuso. Todos orinan en la piscina y todas orinan en la piscina a todas las edades. No. Sí. Sí. ¿Ese es el mito? No, ese no es el mito. Quiero blanquear. Bueno, dale, contalo del mito, a ver cómo viene. Si orinas en la piscina, un componente químico hará que el agua se vuelva roja en contacto con la orina. No. Eso es mentira, eso es bien mentira. Es claramente mentira. Claro, porque lo hemos comprobado. Más en piletas públicas o de clubes. Claro. Para eso mí voy lo a orinar. A alguien que orina en la piscina, entonces dijo, no, nada que ver, yo no orino en la piscina. Si cuando orinas en la piscina el agua se pone de color. Mentira. Y no se puso de color. Esa persona nunca orinó en la piscina. Es la persona que dijo. Este mito se remota como mínimo a 1958. Pero no hay ningún compuesto que actúe solo contra la orina y no contra otros componentes orgánicos similares. ¿Qué? No, nada. Digo para derribar otro mito después. A ver, dale, cuál. Aguanto. Encontré un mito muy importante, que es un clásico argentino, como la comida milanesa con raviol. Un año de perro son 7 años de humano. ¡No! Bien, por fin decimos las cosas como corresponden acá. Un año de perro son 7 de humano, ¿no? Es mentira, para todos esos veterinarios que estudian ahí en 122, cerca de 122 años. 6 años de carrera. Al pedo. Sí. Los perros envejecen a otro ritmo, pero esta famosa equivalencia no es. No. Es pavada. Exacta. Los perros crecen mucho más rápido durante los 2 primeros años y de hecho alcanzan la madurez sexual ya en el primero. O sea, este programa siempre lo mismo, va lo mismo. Que equivaldría a unos 15 años humanos. Ah, nada, re rápido. Priseonomics Publica. Una tabla que da la equivalencia que también depende del tamaño del perro. Nada, dice no. Eso. Es bueno, una palabra es que es científica. Es lo que nos enseñan de niños. ¿Y por qué nos enseñan eso? Porque nos enseñan también a amar monogámicamente. Nos enseñan que hay que ahorrar. ¿Qué más? Nos enseñan que hay que mantener este sistema capitalista opresor de mierda. Que las mujeres se encargan del aseo de la casa. ¿Qué más, chicas? Bueno, muchas basta. Cosas más. Que los perros, que las vacas sin nombre no dan leche. Exactamente. Que la avestruz esconde la cabeza bajo la tierra. Cómo nos mienten. Pero por suerte está Cumbia Masiva para ir rompiendo de a poquito, pasito a pasito, como dice Luis Fonsi. Todos los mitos que, estamos completamente shockeadas con toda esta información nueva. Así que no sé cómo la ven ustedes, pero considero que sería importante ir a un tema musical como para bajar un poco, ¿no? Antes, una cosita que queremos decir es que la gente nos puede mandar sus propios mitos y nosotros podemos derribarlos o decirles si están en lo cierto o contar experiencias propias en donde... podamos desde el chau. Eso entendió. We'll be right back. cumbia masiva. La pizza fría después del baile. Kimei no sé dónde andará, pero este programa tiene que terminar igual, aunque ella esté o no esté. Tenemos mucha gente del otro lado que nos vino a visitar. Juliana Díaz Lozano, vino Carmen, la amiga de las chicas, vino Melina. La amiga de las chicas. Vino Kimei, ahora que recién llegó. Bueno, y están del otro lado gente como Matías de Pascuale, como Fernando Gómez. Rodolfo Seco. Como Rodolfo Seco, que son personas que, bueno, nos apoyan día a día para que este programa siga en pie. Y por eso de ahora en más nos van a pagar los meses de la radio. No, mentira. Bravo, bravo, bien, bravo. Bravo. Paulito no se pone contento, pone una de risa de que no, para. Bueno, oveja, tira. Bueno, bien este programa. Creo dentro de todo hemos mejorado. Como equipo nos ha ido bien. La cancha. Hubo muchas situaciones. Pusimos 4 arriba, 3 en el medio, 2 abajo. Pero bueno, lo que importa es el centro del campo y que ganamos siempre y que al frente para adelante. Sí, para adelante. Y bueno, ahora voy a tomar unos mates, escuchar la cumbia con mi familia, todo tranquilo. Ángel Cordobés. Talleres de Córdoba hablaba. Bueno, cumbia masiva, se llama este programa, sale los lunes de 6 a 8 de la noche. ¿Qué más podemos decir, Bueno, mandamos besitos a todos los que nos escucharon, a todas las que nos escucharon. Quiero mandarle un beso a Juan Francisco Páez. Ay, ayer cumplió años. Ayer cumplió años. Un beso también a Luciano Menes, que siempre nos escucha y nos manda mensajitos. A Catalina, a Dayuna, ya mandaron mensajes. Le mandé, saludos, le mandé, ¿no?, saludos. Bueno, nada, que los queremos mucho, los amamos profundamente. Ay, y tenemos que invitar a un programa que se va a producir este miércoles, que es de la Cátedra Libre de Virginia Bolton. ¿Quieren que diga algo? Sí, sí. 6 o'clock. Porción de placeres. Porción de placeres que se llama Feminismo, Socialismo y Holgorio. Este miércoles 6 de la tarde en Radio Nauta FM 106.3. Y quiero dejar una invitación más. Falta un poco de días, pero lo vamos a decir igual. Este domingo en Casa Marma, Arte es Trabajo 2. Performance, poesía, fanzines. ¿Dónde queda eso? Y música. Vamos a compartir el flyer en la página. Bien, yo les estoy invitando a todos a mi casa a tomar mate cuando quieran. Viven entre número y todos mis amigos. Nos vamos escuchando cumbia. Los dejamos con la radionauta que nos dio la vida. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no eran sonriendo. No será eterno, y lo que vos me diste te volverá. Si siembre maldad, coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido gran man, pero se ha empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. ¡Vuelve, mami! Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Yo pensaba, no son como imaginaba.